nombre es María Herrera Magdaleno. Soy madre de 4 jóvenes desaparecidos, 2 en atelier de Álvaro Guerrero, Salvador y Raúl Herrera, desaparecidos el 28 de agosto del 2008. Ya en buscar 2 primeros hijos, a los 2 años después de toda la persona en una búsqueda fructuosa hasta cuando. Desaparecen a otros dos hijos, a Gustavo, Fernando, un sobrino y el esposo de una niña. El sobrino se llama Jaime López Carlos y el esposo de su nieta se llama Gabriel Pelo Ulloa. Ellos desaparecieron en Poza Rica, Veracruz. Los hijos se dirigían a Vega de la Torre. Fueron en un camino con policías, los cuales se los llevaron y ahora sabemos que se los entregan a partir de ahí. Pues ha sido un peregrinar, una lucha constante durante todo su tiempo. Ahorita pues somos parte de un grupo de familiares indígenas, familiares desaparecidos del pueblo. A raíz de este grupo surgió un proyecto de clases nacionales, que no sé si ustedes ya estén enterados. Este fue nuestro primer proyecto que nació en el grupo. Fue enlazar a todos los grupos, a todos los colectivos, a todas las asociaciones y personas que de buena voluntad quieran ayudarnos a luchar por alcanzar esta paz que todos anhelamos, ¿no? Decidirnos a unir esfuerzos para poder fortalecernos de una manera más unánime, poder presentarnos ante los gobiernos, con nuestros gobernantes, ¿no? Para ser escuchados, porque yo les comentaba que uno grita en un lado, en un estado, otros gritamos en otro, viceversa, pues el mar no se alcanza nada, ¿no? Yo no hemos visto un logro. A partir de este fortalecimiento que hemos logrado, tenemos ya estos grupos de clases nacionales a nivel, no nada más nacional, porque nuestra intención fue que fuesen nacionales, pero la gente ha sido muy generosa y a ustedes tenemos enlaces internacionales, porque hay personas fuera de nuestro país que ya nos buscan, están con nosotros y están viendo la forma de cómo apoyarnos, cómo ayudarnos. Después de este grupo o estos grupos que se enlazaron, nació un nuevo proyecto al cual le llamamos Brigadas Nacionales de Búsqueda del Interior. Pienso que el gobierno no piensa buscar, nunca ha pensado buscar, aunque nos engañaban diciéndonos que nos estaban buscando. Bien sabemos que jamás han buscado ni a los delincuentes porque los tienen a la mano, ¿sí? Pero sabemos que no son capaces de enjuiciarlos ni de llamarlos para nada, no los molestan. Y menos buscan a nuestros seres queridos porque para ellos sabemos que implica un costo político muy alto el buscarlos muertos. Y de igual manera también buscarlos, digo, no les conviene, porque saben que los delatarían, saben que nos dirían quiénes se los llevaron, dónde los tuvieron o cómo se los llevaron. Por eso sabemos que el gobierno se mantiene hermético y no hace el menor intento por buscar. Repito, ni los busca vivos ni los busca muertos. Nosotros ahorita, con el corazón destrozado, estamos haciendo ambas cosas, buscándolos con vida y buscándolos debajo de la tierra, ¿sí? Donde nos dicen que hay indicios de donde podamos encontrar o podemos encontrar algún cuerpo, ahí estamos. Y para nosotros pues es una aliciente el poder sentir ese apoyo de la sociedad, porque ahorita ya son grupos en diferentes estados de la República. Nuestra intención era que